Oye, nena, ¿por qué me acaricias tanto los huevos? Ay, mi amor, es que extraño los míos. Solo clásicos en Universal Ester. Sí, señoras y señores, bienvenidos a Universal Terror. Nuevamente andamos por acá dándoles lata y para ponerles pues algo de rock and roll. Esta semana tenemos un control remoto por ahí. En el siguiente bloque les daré la pista. Pero la semanita nueva de Universal Terror va dedicada un poquito más al metal. Les vamos a dar algunas fechas. Todas las bandas que vamos a tocar en este programa van a venir a México, al Distrito Federal, algunos otros tantos en otro estado de la República, pero vienen en 2011 todas las bandas que vamos a tocar aquí. Entonces pues vamos a darle en chinga. Nos vamos a ir con una bandilla por ahí ya bastante antaña. Ellos son Catatonia. Estas producciones que les estoy presentando en este programa son las más recientes de estas bandas, ¿de acuerdo? Entonces, pues les estoy hablando que en el 2009 salió este disco que se llama Night is the New Day de Catatonia. Vamos con la canción que se llama Liberation y regresamos directamente al control remoto, señores. Liberation, Catatonia. señores, lo prometido era deuda. Estamos en un control remoto, en un toquín de Brain Damage. Estamos de fondo tenemos a Brain Damage y pueden escuchar. Me voy a callar tantito, están iniciando una rola. Esos son Brain Damage, señores. Estamos en el Atlántico, aquí en un control remoto con la manager Brenda. ¿Cómo estás, Brenda? Muy bien, gracias. ¿Este toquín y cuántos más? Pues vienen fechas, están todavía por ver unas, pero tenemos en puerta el 4 de febrero, que es en el Centro Cultural Futurama, que está en la Gustavo Madero. Viene televisión por internet aproximadamente dentro de 15 días, viene Faro de Oriente, vienen muchas cosas padres, viene Faro de Tláhuac y mucho más radio. Y ojalá que nos puedan seguir acompañando y seguir siguiendo, bueno, y valga la redundancia, ¿verdad? Pero que puedan seguir manteniendo contacto con la banda y pues que lo sigan siguiendo, ¿no? Eso es todo. De todos modos, ahorita vamos a ir con una rolilla de Monspell, pero regresamos en este control remoto para hablar con la banda ya después de que se hayan bajado y echar unas chelas. Estamos en Universal Terror. Regresamos con Brain Damage, pero vamos primero con una rola de Monspell. Señores, regresamos. Estamos en el Atlántico, y no precisamente en el Atlántico, sino es un bar acá en el centro histórico del Distrito Federal. Estamos transmitiendo con Brain Damage. Ese es el segundo bloque, señores. Ya hablamos con su manager, Brenda. Nos estaba hablando un poquito de las fechas. Ya no necesitan presentación porque ya estuvieron aquí, excepto el vocalista. Señor, ¿cómo le fue esa tarde que no estuvo con nosotros? Pues muy bien, pues sí resulté embarazado, afortunadamente. Sí. Bueno, justamente ese día embarazó a su mujer. Exacto. No puede ser, bueno, ojalá que todo salga chingón. Pero, gracias. Señores, ¿qué tenemos para Brain Damage en los últimos, en estos días? ¿Qué viene para ustedes? Pues en estos días, ahorita la fecha que tenemos más fresca es el día 4 de febrero en el Foro Cultural Futurama, que está al ladito de Plaza Lindavista. Y pues va a estar un desmadito bien chido. Todavía, ahí en el MySpace pueden encontrar el horario, la dirección y cómo llegar. Y pues con Google Maps ya ahí encuentran todo el pedo y pueden llegar sin broncas. Y esperemos que pues toda la banda que nos sigue y que le gusta nuestro desmadre nos acompañe. Pues que echemos mucho desmadre, ¿no? Ok, pero estábamos viendo, es que acaban de bajar de la tarima, un buen rock. Aquí les hace falta un cabrón, ¿dónde chingados está? Falta Saúl, bueno, acabaron de los que estuvimos tocando ahorita, bueno, falta Maken, salió a fumar, es. Está rascándose los huevos. Se está rascando, yo creo que más bien tenía como que un poco de ganas de cagar, entonces, por ahí la onda. Saúl fue el que faltó, ¿ah? Sí, pues tenía ahí unas ondas pendientes y. Ok, personalmente ahorita que escuché el toquín, creo que le da más poder el estar sin un teclado, la neta. Buena vibra para el Isaú, pero sí se siente más poder, señores. Pues bueno, algo más que tenga que decir, ya llegó el Maken. Saluda a la banda de Universal. ¿Cómo están? ¿Qué tal, banda? ¿Cómo están? Ok. ¿Qué tal tu algo más que quieran? Sus sitios en internet, ¿qué pedo? Yo los digo, bueno, antes que nada soy Klein, porque pues, la banda como la vez pasada no me conoció. Soy Klein, traigo aquí a mi puta. Nuestros sitios son www.myspace.com/BrainDamaged, con D al último, band, con D al último también de banda, Brain Damage Band. Pues, también ahí se pueden ir directamente a lo que es Facebook, al Twitter, también nos pueden seguir en Twitter. Y tenemos también nuestro canal de YouTube, en diferentes presentaciones donde hemos estado. En el mismo MySpace también tenemos diferentes entrevistas que nos han hecho. Y pues obviamente la mejor, que es la tuya, esa es la más chida. ¡Guayabazo, huevo! Bueno, señores, pues nos despedimos. ¿Algo más que quieran decirle a la banda? No diga, porque si anda filoso. La neta sí, cuidado. Pero bueno, señores, entonces nos vamos a ir con una rolilla de Brain Damage. Y esta es porque a mí me gusta, City of Lies. Nos vamos con ella, estamos en Universal Terror y lo prometido era deuda. Ya estaremos por ahí con la banda de casa, que es Brain Damage. Nos vamos, City of Lives, ahí la ven, regresamos a Universal Terror. Así fue, señores, el Brain Damage in the House. Pero primero escuchamos por ahí a Moonspell con su Night Eternal, que el disco también del mismo nombre, homónimo del 2008, Night Eternal. Catatonia se viene presentando, la primera rolilla que escuchamos. Catatonia viene en febrero 20. Viene directamente al Circo Volador, aquí al Distrito Federal, señores. Moonspell viene en enero 22 al Distrito Federal. Déjenme checar dónde exactamente. Se supone que es también en el Circo Volador, exactamente, señores. Pero y bueno, ya escucharon también al Brain Damage, que viene en febrero. Bueno, se van a andar dando unos roles el 4 de febrero. Pero seguimos con esto. Entonces tenemos los toquines, que es Catatonia 20 de febrero, Moonspell 22 de enero, en el Circo Volador, claro que sí, señores. Bueno, pues seguimos en chinga. Nos vamos a ir con una banda que también viene. Ellos ya tienen en su haber varios discos, y como tres exactamente, uno en vivo y DVD en vivo en México. Estamos hablando de Hagar. Este disquillo viene en el 2008, que se llama Tales of Etheria. La canción que vamos a escuchar se llama Upon Fallen Atom Leaves. Ellos son Hagar, y Hagar se va a estar presentando aquí en el Distrito Federal el 19 de febrero, El 19 de febrero, Haggard en México. Van a estar también en, a ver, permítanme, en el Circo Volador también, exactamente, bastantes toquines ahí en el Circo Volador. Pues nos vamos con Haggard. La canción es Upon Fallen Autumn Leaves, una canción del disco Tales of Etheria del 2008. Vámonos tendidos. Oh, where history may fall. Enter the realm of darkened might. Courage may now be with us all. In times of freedom, times of fear, Mother Death stands by their side. A unicorn, so proud and clear, right when all the world's collide. Impresionante el trabajo de Haggard, una banda de Alemania que pues ya tiene sus roles, el disco anterior a este, que fue en el 2008, me parece que el anterior había sido en el 2004, imagínense cuánto trabajo. Es verdaderamente impresionante verlos en vivo, es algo extraordinario. Y si tienen la chance, pues vayan a verlos. Allá van a estar en el Circo Volador, en el Distrito Federal, el 19 de febrero. Desde Alemania para México, sí, señores. Pues nos estamos despidiendo. Este es el último bloque. Vamos a hacer un resumen rápido. Tenemos que Monspell toca el 22 de enero en el Distrito Federal, en el Circo Volador. Viene Joe Satriani el 22 de enero también. Al Distrito Federal viene Crater of Field el 29 de enero. Hay toquines bastantes en enero. Viene mi novia Simón Simons con Épica en enero 30. En enero 30 viene también dándose un rol. Viene Warsi el 6 de febrero. Viene Haggard el 19 de febrero al Circo Volador. Viene Catatonia el 20 de febrero. Viene Michael Schenker Group el 22 de febrero. Viene Deep Purple, imagínense señores, el 23 de febrero. Viene también Maiden. Viene Iron Maiden el 18 de marzo al Distrito Federal. Viene Slash, fíjense, el 28 de marzo, Camelot, el 14 de abril, que es precisamente con la que vamos a despedir el programa, con Camelot, y viene el 14 de abril. También viene viene Nitzerev, imagínense, pero eso viene a Jalisco. A Jalisco el 28 de enero, Nitzerev. Épica te va a estar dando el rol también a Jalisco el 29 de enero. Crater of Field también en Jalisco el 30. Deep Purple en Jalisco el 22 de febrero. Y pues al parecer son todos los que están programados ahorita así, de esa forma. Pues señores, me estoy despidiendo. Ha sido un placer enorme estar con ustedes de nuevo. Ahí tienen las fechas para que se vayan a dar el rol y se diviertan, porque yo creo que estamos en este planeta para divertirnos, señores. Entonces, ¿qué más que con la música y con el arte? Entonces pues nos vamos a ir con una rola de Camelot. Este disco viene en una edición del 2010. Su LP. Salió un EP un poco antes, pero el disco se llama Poetry for the Poisoned. Entonces nos vamos a ir con esta rolilla que se llama The Great Pandemonium. Ellos son Camelot, señores. Yo fui Jirky. Nos estamos escuchando próximamente con algún otro programa especial. Por ahí bandillas. Pero estaremos informándole poco a poco. El mail, mi mail, el personal, por mentadas de madre, besos, apapachos, lo que quieran, es jirky@cuboradio.tk. Me pueden seguir también en Twitter con @jirky, o bien en el Facebook de Cubo Radio, por ahí me encuentran como Jirky Majapskowski. Entonces, pues estamos en contacto, postenle ahí unas mentadas de madre o algo. Si quieren saludos, ahí estaremos pendientes. Señores, nos vamos entonces con Camelot, The Great Pandemonium. Yo soy Jirky, nos vemos hasta siempre. Salus Terror, transmitiendo para todo el mundo desde la XHKIVORADIO Universal Terror, con 5.3% de desempleo en la Ciudad de México. Somos Cubo Radio, máxima audiencia en medios. Universal Terror.